allá por mi barrio, cerca de mi casa, vive una señora, qué vieja intrusa, se preocupa de todo. El vecindario, qué terrible chismosa, es la vieja Julia, ella sabe de todo lo que sucede. Ay, qué vieja metete, es la vieja Julia, va pelando a todo el mundo, día tras día. Qué terrible chismosa, es la vieja Julia, ten cuidado que viene. La vieja Julia. Habla de todo el mundo, la vieja Julia. Tiene lengua serpiente, la vieja Julia. Al novio de Susana, que futbolista, dijo que le hacía goles a su noviecita. Y al hijo del dueño del almacén, que comía arrollado sin el cordel. A la guagua que tuvo la domicila, se parece al que atiende en la botica. Eduardo, el hijo del zapatero, dijo que había tenido amores con un bombero. Ten cuidado que viene la vieja Julia, que si frutí me tiende. La vieja Julia habla de todo el mundo, la vieja Julia. Que vengo en serpiente, la vieja Julia. Viejita, viejita Julia. Julita, ven, ven, que me voy a vacilar. Ajá. Vieja Julita. Vieja Julia, tiene lengua serpiente, la vieja Julia.